ciudad, dentro de la ciudad de Buenos Aires, y que lo de una forma Ciudad de Buenos Aires, que nos toca en suerte, y Gran Buenos Aires, la mejor. de la década del 80 fue cuando tanto el grupo en general como su cantante, como Bono, se fueron introduciendo en distintos aspectos a nivel social.